el tema que acabamos de hacer es un tema de Herbie Hancock que se llama Watermelon Man, y vamos a continuar con un tema de Miles Davis que se llama So What.